Gustavo Varela, desde Ezeiza, tenga usted un hermoso día. ¿Cómo anda, Gus? Día, ¿cómo va? Bien, esperá que salís del tupper y ya estamos hablando. ¿Eh? ¿Ahí cómo estamos? Te escucho bien, ¿eh? Ah, perfecto, Gus. Che, ¿cómo va eso en Ezeiza? ¿La tormenta bien? Sí, bueno, por esa razón una de las, por esa razón me quedé, porque mucha tormenta, mucha agua y mucha rama caída y ese tipo de cosas. Difícil de salir de los caminos de tierra y todo eso. Sí, así que bueno, pero ya está, normal, ¿no? Perfecto. Gus, la semana pasada nos habíamos quedado con el hit de Foucault, ¿te acordás que dijimos vamos sí, a hablar de ese hitazo pensado, que es el panóptico? Había pensado una cosa que me parece que es interesante, que también es una llave para pensar a Foucault, que es el cuando Foucault piensa la historia, porque es un pensador de la historia, lo hace a través de las discontinuidades, es decir, los quiebres, las fisuras. Él encuentra una gran fisura, que yo creo que es lo más importante de toda su obra, es que esa fisura, que es la modernidad, supone la construcción de nuevas relaciones de fuerzas, es decir, relaciones de poder, y por lo tanto de la necesidad de nuevos saberes. Ajá. Dentro de esos nuevos saberes está la ciencia, tal como la entendemos, está la administración de las almas, de un modo moderno, es decir, a partir de la psicología o de la... bueno, eso va a venir un poco después, pero digamos de la sexualidad de los niños, a partir del también de la del dominio y la ordenación de los cuerpos en las prisiones, etcétera. La figura que permite construir la imagen del mundo moderno es la institución de encierro. Entonces, ahí aparece este tema de la... Es decir, algo se rompe. Foucault en el libro Vigilar y Castigar dice qué es lo que ocurrió para que de un castigo público y tremendo que se hace en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el XVIII, qué ocurrió para que 80 años después, por el mismo delito, se castigue a esa persona encerrándola, poniéndole un colchón, dándole medicamentos, etcétera. Es decir, pasamos del flagelo de un cuerpo que es descuartizado por caballos y con hachas y bueno, y una cosa espantosa y un espectáculo público, a una forma de responder a ese delito que es por fuera de la visibilidad. Las prisiones están lejos, se ocultan, no se quieren ver, y además con el cuidado de esos sujetos que cometieron ese delito. Entonces ahí el tipo ve que hay algo que se quiebra, que se rompe, que puede tener ciertos antecedentes o que puede tener ciertas influencias, pero lo concreto que ocurre es que hay eventos que son independientes de las fuerzas que pueden estar viniendo por detrás, es decir, que sencillamente acontecen. Uh-huh. Ahora, entonces usa ese algo... acontecimiento, esa experiencia, que es una experiencia realmente primaria, inaugura un estado de cosas, pero lo inaugura no porque hay una gran voluntad, sino porque hay una serie que se compone para que esa discontinuidad se haga visible. Mm. Mm. Ahora, hay una cosa curiosa que es, aquello que empezamos a ver en las prisiones de repente se replica en situaciones que aparentemente no son de encierro. La escuela, espacios de trabajo, que se van pareciendo arquitectónicamente a ese modo de control, encierro e invisibilidad incluso, ¿no? Bueno, porque en realidad el encierro es una administración del espacio. Es decir, es un tipo de ordenamiento del espacio. ¿Cuál es la distancia entre los cuerpos? Porque vos podés decir, la escuela no es un espacio de encierro. Yo diría, bueno, digamos, la escuela en la que yo me crié era un espacio de encierro y creo que ahora sigue siéndolo y cada vez peor, porque, por ejemplo, cuando yo era chico hacíamos una excursión y no había ningún problema. Ahora hay que llamar a un abogado, ¿viste? Hay que pedir permiso en un juzgado, es un desastre, ahora por todo el tema de la responsabilidad civil. Uh-huh. Es decir, que cada vez es más encerrado el asunto, pero digo, instituciones de encierro que tienen que ver, porque hay una cosa que la modernidad tiene y que Foucault no lo dice de este modo, pero lo deja ver, que es que para que vos te encierren te tienen que dar algo a cambio. Es decir, vos entregás algo de vos, pero algo te tienen que dar a cambio. Es la prisión que te dan, no es que te dan la vida a cambio, lo que te dan es la posibilidad de reinsertarte en la sociedad. Después que sea una utopía, que sea un argumento falaz, es otro asunto. Pero lo concreto es que a vos te curan para poder reinsertarte y tener una vida dichosa y feliz, digamos, en el mundo social. Lo mismo pasa con la escuela, es decir, vos vas a la escuela, estás encerrado desde que tenés 3 años, viste, que vas al jardín de infantes, hasta que te recibís de, no sé, de ingeniero, pasaron ¿cuántos? Casi 30 años que estuviste sentado. Básicamente desde que aprendés a pararte te la pasás sentado. Claro, no, es que además lo que más aprendés es a permanecer sentado. Por eso la acción de la escuela es una acción sobre el cuerpo, no es meramente una intervención sobre el alma del sujeto para que pueda conocer y, no sé, y tener ciertos saberes y ejercer poder desde ya con eso. Por eso el recreo es lo más lindo que hay. Y bueno, el recreo, viste que el recreo es un desafore, viste, es, vayamos todos a correr por todos lados. Y cuanto más chico, peor, porque salís y querés correr, porque bueno, porque el cuerpo no está, bueno, no sé si no está puesto, pero sí es el objeto de intervención, no es el objeto de disciplinamiento. Lo mismo en los hospitales. Andá a querer que te den, viste, el alta un domingo. Y te dejan adentro. Gus, en serio, te dejan adentro. A mí me pasó. Digo, pero me quiero ir. No, te tenés que quedar acá. Porque es domingo. Porque no está el de guardia, que es el que firma. Es decir, que hay alguien que define. Bueno, imagínate además, cuando Foucault piensa en el hospital, piensa en el hospital psiquiátrico, en la invención del concepto de loco. Porque ese es otro asunto. Es decir, se crean conceptos y esos conceptos definen ámbitos que te permiten ver. El loco no era, no es lo mismo el loco del medioevo que el loco moderno. El loco moderno es un loco intervenido, es un loco que lo vemos, que podemos describirlo, que podemos operar sobre él, que podemos tener ciertos cuidados. En cambio, el loco anterior era un loco que era un loco en el medioevo y era alguien, qué sé yo, poseído por el demonio, o que había visto una luz divina y que había quedado así trulado. Ahora hay un saber sobre ese loco. Entonces, ese saber que nos parece a nosotros, en general, que es un saber que nos auxilia y que nos libera, en realidad ese saber nos constriñe, nos sitúa como en una suerte ¿cómo se llama? Grillete, sí, de los grilletes, viste, que te ponen en los pies, para tener una única comprensión de la cosa. Claro. Gus, volviendo un poco a ese hit del panóptico, una cosa que me interesaba charlar con vos es, por lo general la imagen bruta que tenemos del panóptico es una suerte de torre de control en la cual hay alguien que puede ver el comportamiento de los presos, controlarlos, y estas personas no saben que son vistas, pero no saben en qué momentos ni cómo, digamos, ¿no? Y me pregunto, ¿qué relación tiene eso con lo que estamos viendo hoy, que es más como la transparencia en los espacios de trabajo, por ejemplo, ¿no? Esto de, es todo vidriado. Te pongo el nuevo edificio del gobierno de la ciudad como ejemplo, ahí en Parque Patricios. Todo vidriado, todos vemos lo que hacen todos como síntoma de transparencia. Del mismo modo, voy a hacer mis ejercicios a un gimnasio y eso es con vidriera a la calle. Porque no es lo opuesto al panóptico. También hay ahí un control, pero una suerte de control a la vista, ¿no? Sí, en la Argentina eso empezó a pasar a partir de los años 80, 80 y 90 te diría, de las vidrieras en situaciones que no son de vidriera. Por ejemplo, los bancos. Si vos te fijas, el Banco Nación, el antiguo Banco Nación, el que está ahí en frente a la Casa de Gobierno, que un conjunto de radicales en el año 51 quiso poner una bomba ahí, bueno, lo vamos a hablar en otro momento eso, pero ese banco, las ventanas son altas, es decir, vos no ves para adentro, y un poco la idea que te da el banco con esas puertas enormes, viste, que son doradas y qué sé yo, o como el Banco Provincia, que son espacios de cuidado, es decir, que vos la guita que pones ahí, mirá, está protegida por una puerta que tiene, no sé, 50 centímetros de ancho y es de acero. Y de repente te encontrás con el Banco Santander Río, que es el que voy yo, que es todo de vidrio. Y la puerta es de vidrio, es decir, pero acá, escúchame, entra cualquiera y se lleva las cosas. Entonces, y yo me preguntaba, ¿por qué aparece la visibilidad? ¿Por qué se vuelve visible el banco? ¿Se vuelve visible el restaurante? ¿Viste la cocina, el restaurante? Que antes eran espacios maquiavélicos, pero cuyo efecto era sabroso. y de repente se convierten en una cosa que es una farmacia. Elaboración a la vista. Claro, viste, que tenés elaboración a la vista y vos te quedás tranquilo. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con dos aspectos. Un aspecto que es la una medicalización de la sociedad muy fuerte que hace que vos quieras ver todo. Digamos, hay gente que se va con el lisoform de vacaciones y llega al hotel y le tira el lisoform a todo. Sí. Bueno, y no es que está loca. Viste, si vos ves la cantidad de publicidad que tiene el lisoform, es interesante. Sí. Y los modos que tienen, viste, de conjurar todas las bacterias. Todo, estamos todo rodeados de bacterias. Incluso una vida horripilante, no importa, todo lo que esté dando vueltas. Bueno, pero digo, la idea de la cocina a la vista es esa. Acá nosotros en ningún momento, viste, le vamos a poner una cosa rara que vos no quieras ni ver. Bueno, y después lo otro que me parece es que en el caso de los bancos y eso, esa transparencia tiene que ver con un cierto desprestigio que tuvieron los bancos durante muchos años y que de repente se convierten en otra cosa, viste, o sea, el banco estaba bien y de repente se convierte en una financiera que se lleva la plata y entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo hacemos? Y se capturan tus ahorros. Entonces todo eso significaba la necesidad de que haya una transparencia. Y el banco se vuelve transparente y te muestran todo a la vista, salvo las cajas. Bueno, pero pasar a la transparencia le costó de 2001 a 2004 estar tapiados por completo, ¿no? Sí, a pesar de... Sí, totalmente. Bueno, pero porque la economía justamente no se maneja solo con estandartes, con imágenes o con construcciones, pero sí una cierta idea de que atrás de esta transparencia nosotros podemos... Detrás de esta transparencia está mi dinero y podemos ver con la eficacia y con la moralidad con la que lo administran, sin necesidad de que eso sea, viste, una puerta que se para. Ahora, ¿es panóptico? Yo creo que sí, que en cierto modo es panóptico, pero además hay una cierta celebración de ese panoptismo. Mm. Es decir, al fin me están mirando, al fin, viste, la gente se queda tranquila cuando ve cámaras en la calle. Bueno, ¿no será eso también un poco las redes sociales? Ya no necesito que nadie me diga, sino ahí está expuesto lo mío. Bueno, las redes sociales son de exposición fuerte y me parece que lo que más tienen es la necesidad de ser visto y de componer espacios íntimos. Mm. Es decir, no porque haya intimidad de unos con otros, sino porque hay una intimidad personal que se vuelve pública. Entonces ahí también es que hay un querer un poco también de eso. Es decir, la prisión... El sujeto que iba a prisión no quería estar en prisión. El sujeto que iba a la escuela no quería estar en la escuela. El que estaba en la fábrica... Fíjate vos la película de Chaplin, Tiempos Modernos. El tipo se quiere ir de la fábrica. Ajá. No se quiere quedar en la fábrica ajustando una tuerca con un sistema fordista. Claro. El tipo que se quiere ir quiere estar con la mina al lado del río tomando un mate. Bueno, mate no, pero tomando una bebida. Ahora, eso, ves eso y ves, digamos, el cine actual donde justamente... La condición es la de ser un trabajador como forma de construcción de la subjetividad y entonces ahí eso que parecía como rechazo aparece como un querer, ¿no? Claro. Gus, la seguiremos el jueves que viene, dale. Bueno, dale, abrazo grande. Un abrazo grande. Gustavo Varela, fenomenólogo de la vida cotidiana, los jueves en La Mar en Coche.